a las 10:48 de la mañana. Hoy es miércoles, así que vamos a hablar con Raquel Barabaschi. Un gustazo saludarte, Raquel, para que repasemos cuestiones vinculadas con los derechos humanos. Buen día. Buen día, Juan Pablo, y buen día a todos ustedes ahí. Linda mañana. Seguimos con esto que es primavera, pero bueno, algo bueno tiene que pasar, ¿no? Porque son muchas noticias feas y malas. El tema más lamentable, estábamos diciendo, lo ocurrido en Tucumán con Luis Fernando Espinosa, el trabajador rural que fue asesinado por la policía tucumana y después pretendieron desaparecer su cuerpo arrojándolo en la provincia de Catamarca. Esta práctica realmente es lo más parecido a lo que ocurría en la dictadura. Esto es desaparición seguida de muerte, que ahora se sabe que prácticamente fue ejecutado en el lugar donde lo encontraron, en esa que se cruzó ocasionalmente con un hermano y quedaron atrapados en una dispersión de unas carreras cuadreras. Lo mataron en ese lugar, lo llevaron y lo arrojaron y lamentablemente uno de los hermanos, haciendo un rastrillaje con un perro de la familia, lo encontró al cuerpo porque en las declaraciones uno de los policías se quebró y dijo que lo habían cruzado hasta la provincia de Catamarca. Entonces, realmente esto, la desaparición de Luis Espinosa tiene bastantes similitudes a lo que pasó con Santiago Maldonado. Lo triste es que hay como un silencio, como un ocultamiento de esto. Lamentablemente estamos en cuarentena y creo que por ese motivo no hemos podido salir en forma masiva a reclamar justicia por esta persona, como ocurrió con lo de Santiago. Y la otra cosa que a mí, sinceramente, me hizo ruido, me molestó, fue que el presidente, justo en la semana que estaba desaparecido Espinosa, va a Tucumán y está sentado ahí para la foto al lado de Mansur. Y sabemos la historia que tiene Tucumán con respecto a los atropellos a los derechos humanos, porque desde la época que tenían al Malevo Ferreira, que fue un represor genocida, que si vos te acordarás que se suicidó, sí, sí, frente a las cámaras de Crónica TV, exactamente, sí, porque siguió en funciones en época democrática. Después tenés el asesinato de un pibito de 12 años con un tiro en la nuca, o sea que la policía de Tucumán no fue desarticulada las prácticas que tenían de la dictadura. Y esto es muy doloroso. Y yo creo que, como hablábamos lo que nos estaba ocurriendo acá en la provincia, con respecto a la violación de los derechos humanos en cuarentena, cuando sale el gobernador y sale el ministro a decir que, digamos, nadie va a poder tener estas prácticas porque serán apartados y que a todos les cabrá el peso de la ley, como que se frenaron los abusos, los atropellos, por lo menos no fueron tan intensos. Mansur guarda silencio radio, no dice nada, y realmente eso es muy reprobable, ¿no? Y también desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ha habido un comunicado bastante tibio al respecto. Entonces, yo pienso que sea cual sea el gobierno que es de turno, las voces se tienen que alzar en forma enfática para que estas cosas no vuelvan a ocurrir. Muy bien. Bueno, eso por un lado. ¿Por porque otro? Acá el Estado es responsable. Por otro lado, lo que pasó con el pibito de 16 años, con Alex Campo, atropellado por un asesino en su camioneta. Bueno, esto es un asesinato de índole privado, pero también esperemos que caiga todo el peso de la ley sobre esta persona, porque realmente lo que hizo es, no tiene palabras, ¿no es cierto? Porque la propiedad privada no puede estar jamás por encima de la vida de las personas. Uh-huh. El derecho a la vida es supremo. además chicos que no estaban cometiendo ningún delito, pues salir a cazar una liebre, eso es una práctica que desde que nosotros éramos chicos existe en todas las, digamos, los pueblos rurales. Recordemos, era un pibe que estaba aparentemente cazando en un encima en la zona de un campo de Cañuelas, que tiene, claro, alambrado. Sí, sí. Y los chicos tenían la costumbre de ir a ese lugar, incluso el peón que estaba antes, los domingos compartían un asadito con ellos, no había nada que robar porque no había animales, no había una propiedad con bienes, o sea que nada más que el instinto animal y asesino de esta persona pudo hacer que los atropellara. Un propietario rural lo pasó por arriba con la camioneta, así, con una camioneta, exactamente. Uh-huh. Que los encaró, ellos pensaban que iba a frenar y no frenó. El pibe se enredó con las sogas que sostenía sus galgos y cayó y lo pasó por arriba y lo mató. Y ni siquiera, porque los chicos le pedían que lo llevara al hospital y se negó, llamó a la policía, le dijo que había ladrones, no dijo que él había atropellado a una persona, ni llamó a una ambulancia. Bueno, así que espero que la fiscalía, que ya lo calificó como alevosía, conserve esa figura, que no porque sea un poderoso, después termine zafando de la justicia, que haya justicia por este chico. Y bueno, y la otra cosa que también es muy doloroso, lo que está pasando en los barrios, digamos, de las villas en Buenos Aires, la militarización en Villa Azul, que yo creo que cuidar a las personas es totalmente lo que debe hacer el Estado, pero militarizarla y que anden personas con armas largas, creo que no es el camino, porque es una forma de intimidación a toda la barriada, a la que hay que darle agua, hay que darle comida, hay que darle asistencia médica, pero no tenerlas encerrado de esa manera con esas armas, porque realmente me parece que es un atropello. Pero bueno, así estamos. Y por otro lado, gente que sale a protestar porque no quiere la cuarentena. Sí, entonces, sí. Realmente hay unos choques de miradas y de intereses que son irreconciliables, ¿no? Porque no se puede entender que haya gente que niegue la situación sanitaria en la que estamos viviendo y a nivel mundial. Sí, en ese caso también hay una cuestión que los medios masivos, que son los medios del establishment, le han dado un lugar a esa manifestación que parece más bien de un programa cómico, hay que decirlo, y sin embargo sí, se ha convertido en una noticia, el discurso, bueno, inverosímil que tienen esas personas. Porque no. Sí, totalmente. El problema es que prende en parte de la sociedad, que y eso es peligroso. Porque si vos te ponés a pensar cómo Bolsonaro sigue en Brasil, manera, sí, sí. Realmente no es para minimizarlo ni tomarlo como algo que es un, digamos, un chiste, porque así como no entendemos cómo Bolsonaro llegó a presidente, por ahí no nos vaya a pasar que a la vuelta nosotros nos encontremos con alguna situación similar, porque, bueno, ya lo tuvimos a Macri, sí, que yo creo que fue lo peor que nos pasó en los 40 años casi que tenemos de democracia, que no se vuelva a repetir algo parecido. Esperemos que no, Raquel. Te mandamos un abrazo ahora. Bueno, y estamos, bueno, siempre en contacto. Un beso para todos ustedes. Dale. Que tengan buena mañana. Raquel Barabachi, todos los miércoles nos comenta algunas cuestiones que están vinculadas con los derechos humanos. 106.1 Radio Kermés.